los 400 años de haber sido elevada a la categoría de ciudad. Esta festividad representada por un conjunto de símbolos del mexicanismo y del regionalismo, se fusionó en el espectáculo que hoy conocemos, imprimiendo entre los oaxaqueños un sentimiento de orgullo por nuestra cultura y tradiciones que hemos preservado por más de 80 años. Por todo esto, el gobierno del Estado de Oaxaca, con el apoyo de los prestadores de servicios y el Comité de Autenticidad, las delegaciones, las artistas y participantes en la sociedad en general despliegan un gran esfuerzo para engrandecer esta fiesta que refrenda los lazos culturales y de hermandad a la vez que promueve el turismo e impulsa el desarrollo económico. Quiero agradecer especialmente al Comité de Autenticidad. Siempre lo digo y esta ocasión no es la excepción. Siempre agradecer y reconocer a todos los oaxaqueños ese esfuerzo que vienen haciendo desde hace muchos años este comité de forma generosa, de forma gratuita, de forma desinteresada, solamente por el amor a Oaxaca, a nuestras tradiciones y a la Guelaguetza, nos apoyan a organizar esta que es la fiesta máxima. Así que aprecio mucho y reconozco nuevamente estos meses de esfuerzo del Comité de Autenticidad. Muchas gracias. A todas las instancias de gobierno, también lo he mencionado siempre, la Guelaguetza es una Guelaguetza que organiza el Estado. Si bien la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico tiene de alguna manera la responsabilidad fundamental de llevar a cabo esta fiesta, desde luego la Secretaría de Seguridad Pública es fundamental, protección civil, la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Infraestructura, la Secretaría de Finanzas, en fin, todo el gobierno tiene una gran participación. Y desde luego, el agradecimiento principal, muchas gracias por este trabajo que hacemos de forma conjunta. En especial el caso del Estado, la Secretaría de las Culturas, pues es fundamental. Vamos haciendo siempre un programa y así lo planteamos desde hace 2 años. Hiciéramos un trabajo conjunto. El programa de la Guelaguetza es un esfuerzo de ambas secretarías, desde luego del municipio, para integrar un solo programa. A la señora Lina Ramos por su apoyo para impulsar con su imagen, con su maravillosa personalidad, nuestra fiesta máxima de la Guelaguetza 2013. Mucho servirá su apoyo, su imagen en esta fiesta. Ustedes vieron hace un momento este spot, así como algunas otras imágenes que ustedes irán viendo en esta campaña que se viene desplegando. A continuación, me permito darles a conocer el programa de los eventos de actividad relevantes que se llevaron a cabo de forma muy breve. El 1 de junio tenemos la ceremonia de inauguración de las fiestas de la Guelaguetza de los Bulles del Cerro, del Teatro Paseador de Alcalá. Tendremos del 5 al 31 de julio una exposición de trajes regionales, una retrospectiva de 1940 al 2000, que es una exhibición de trajes típicos representativos de las 8 regiones. Tendremos también del 12 de julio al 12 de octubre una exposición fotográfica, Memorias de la Guelaguetza, de la fotógrafa Marcela Aguada, fotografías de integrantes de las 8 regiones del Estado que participaron en la Guelaguetza del 94. 12, 13 y 20 de julio, Guelaguetza, en el Teatro Macedonio de Alcalá, por la noche, así también el 14 y el 21 tendremos la Sandunga en el Teatro Macedonio de Alcalá a las 12 horas, que es la representación, representa esas fiestas patronales de Tehuantepec por la compañía estatal de esa fundista. Tendremos el 18 de julio el certamen Dios Asistió en su primera etapa en la Alameda de León a las 5 de la tarde. En esta etapa se desarrollan los temas de gastronomía, etnias, artesanías, fiestas tradicionales, costumbres y leyendas. El 19 tenemos el certamen de la Dios Asistió en su segunda etapa en la Alameda de León. En esta etapa final, en la que diserta sobre la indumentaria de cada una de las 19 de julio, un concierto musical, grupo La Apuesta en el auditorio de la Guelaguetza a las 7 de la noche. El 20 y el 31 de julio, realizando año con año con el esfuerzo de la calidad, el esfuerzo de los prestadores de servicio, de los restauranteros, ha sido esto integra conferencias, integra pues diferentes presentaciones en este gran tema que son los 7 dólares. Del 20 al 31 de julio, la Feria del Mezcal, en el Paseo de Juárez, en el Llano, como ustedes la han vivido en los años anteriores, tendremos también el concierto de Susana Jarro, Susana Jarro, que es apadiosa en el Jardín del Manuelito. También el 20 de julio tendremos a la Luna de la Barra en un concierto con la Banda Sinfónica Infantil Benito Juárez en la Plaza de la Danza. El 20 y el 27 de julio, el desfile de delegaciones regionales. Este desfile que es sumamente emotivo, quienes lo viven, quienes lo visitan, inclusive los oaxaqueños, no dejamos de emocionarnos, de entusiasmarnos al paso de las delegaciones participantes del siguiente lunes. El 21 y el 28 de julio, Don Aguila Leyenda, en el Auditorio de la Guetza. 22 y 29 de julio, la Guilaguetza 2013, el auditorio, como ustedes saben, en sus dos presentaciones, la primera de ellas a las 10 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde, presentando a las delegaciones de las 8 regiones. Tendremos el 22 de julio un concierto, La Magia de la Música Oaxaqueña, con el tenor Edilberto Regalada Ordóñez, en la Plaza de la Danza a las 20 horas. El 23 de julio un concierto para la convivencia en el auditorio, a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Guetza, 60 bandas, 2013, músicos dirigidos a una sola batuta. Así podrán ustedes ver diversos eventos, solamente menciono los más importantes. Estos son solo algunos de los 60 eventos que acompañarán, que se acompañarán durante el mes de julio de lunes del Cerro. Contamos con espectáculos dancísticos, musicales, folclóricos, gastronómicos, que muestran la riqueza de nuestras regiones. Todo esto preparado en coordinación con diversas instancias y organismos tales como la Secretaría de las Culturas, ya lo mencionaba, y de las Artes, el municipio de Oaxaca de Juárez, en museos y galerías, trabajando de manera conjunta con un programa de actividades para todo el mes de Guilaguetza. El calendario de eventos día por día va a ser consultado en los módulos de información turística directamente en la Secretaría, así como también a través de internet en la página www.oaxaca.travel.guilaguetza2013. En la organización de esta magna fiesta se involucra todo el personal de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico a través, como ha sido en los años anteriores, de 30 comités. Se ha dispuesto de todo lo necesario para que cada una de las delegaciones sea alojada y cuente con elementos y transportación requerida para estar puntualmente en los ensayos generales de cada una de las presentaciones. Asimismo, nos coordinaremos con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía Estatal y Municipal, Protección Civil y las entidades de tránsito y vialidad para facilitar el acceso ordenado, garantizando a las personas que hayan cumplido sus boletos la seguridad necesaria. Este año contaremos con patrocinadores que son instituciones o empresas que manejan temas sociales, entre los que se encuentran Coca-Cola, Telmex, Telcel y Banamex. Muchas gracias. Yo con esto decirles que se ha cumplido con lo que se ha ofrecido, que no solamente vivamos esta fiesta máxima de los oaxaqueños el 22 y el 29, sino que poco a poco así se ha hecho año con año, se ha ido nutriendo diferentes actividades todo el mes de julio, para que los oaxaqueños puedan vivir todo un mes de fiesta y también quienes nos visitan puedan disfrutar de diferentes actividades, no solamente de la Guilaguetza, que siempre es maravillosa, pero que con esto nutre todo el programa de actividades. gracias a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación, al ser el AGEXA, una de las fiestas más importantes que tiene Oaxaca por todo el año, consideramos en la Secretaría que es la plataforma necesaria para mostrar el trabajo comunitario que se realiza en Oaxaca. Por eso, el secretario de Turismo, que se dio la palabra, comentó que en la programación, cuáles son las actividades que tiene su cargo de la Secretaría. Tendremos a la banda sinfónica infantil, producto del campamento, que todas y todos ustedes conocen, donde reclutamos a niñas y niños, sobre todo que están a través de la convocatoria, misma que aperturamos las semanas anteriores. Los invitamos a un formal, que es un campamento, un esquema de capacitación, donde por primera vez traeremos maestros de otros países, de España, de Colombia, que convivan con los niños, muestren este ejercicio, los profesionalicemos y tengamos un concierto mágico que se va a llevar a cabo el día 20 de julio en la Plaza de la Danza con la banda sinfónica infantil dirigida por la maestra Alondra de la Paz. El 21 también tendrá el mismo formato en el Teatro Macedonio del Caber. Es una actividad fundamental para las niñas y los niños que participan en el campamento, porque será la primera ocasión que tengan a una directora, Alondra de la Paz, en esta ocasión, que les permita mostrar el trabajo que se realiza durante todo el año en Oaxaca, y la Secretaría coordina bajo el esquema del campamento, y nos va a permitir mostrar seguramente a una de las mejores bandas infantiles del país. Esto también está complementado con un trabajo comunitario que se realiza, dado que vamos a poder congregar a 2013 músicos en el auditorio de la Gelsa el día martes 23 de julio, y eso nos va a permitir mostrar la riqueza de nuestro patrimonio musical, la riqueza que tiene el Estado, pero no solamente la ejecución de los 13 músicos. Van a estar acompañados por intérpretes. Las intérpretes que participarán en este concierto son Ana Díaz, Georgina Meneses, Susana Hart, Natalia Cruz, Alejandra Robles y Patricia Trujano, cada una representando a las regiones que tiene el Estado con el repertorio y la música tradicional de la región. En total serán 25 actividades que coordinarán las Secretarías de Culturas y Artes de Oaxaca en foros representativos como el Auditorio de la Gelsa, la Institución de los 13 Músicos, también la Plaza de la Danza, el Conservador de la Parra con la Banda Infantil Juvenil Benito Juárez, el Jardín del Pañuelito, que también invitamos a diferentes regiones que participen con su programa artístico. Esto va a permitir también recrear la expresión de las regiones que no solamente solo lo que se ve en la obra de la Gelsa, en el marco de la Gelsa del Cerro, sino que también el visitante puede disfrutar de otras expresiones propias de las regiones, de los diferentes foros. Un foro importante para nosotros es el Jardín del Pañuelito. Tendremos diferentes espectáculos masivos. Continuaremos el viernes 26 de julio, por ejemplo, con la delegación de la Danza de la Pluma, las delegaciones de chinas oaxaqueñas, las delegaciones de todo el niño, que por lo menos nos va a permitir congregar a 260 ejecutantes que van a interpretar estas danzas regionales, estas danzas importantes de los valles centrales. Es así como está propuesto el programa cultural que integrará en esta edición 2013 de la Gelsa y de los Valles del Cerro. Muchas gracias. Solicitamos la participación de la Presidenta del Comité de Auditoría.